es el Medinas. Pa' la turri, pa' la fina. Con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Bajan la guacha para el sopi. Los giles no boquean porque no soy ningún loji. Haciendo plata fácil, así que bofi. La miro a la cara, le digo hoy sí. Cate una plástica, una turra que se pone problemática. Bajan la guacha como bajan la neumática. Los giles hablan, lo voy a poner en práctica. Bien satánica. Wow, morocha, todo el efectivo. Te acompaño, te percibo. No te gustan los turritos enrochados deportivos. Mátame si no te sirvo. Decime dónde está, con la banda cago al vuelo. Pero no tires historia que la ven todas las pelo. Tu novio corta el mambo si le da ataque de celo. Yo ando re atrevido y ese es un medio pelo. En la cartera, la bolsa rosa, qué cosa maravillosa. La guacha entusiasmada, la nariz se la destroza. Cuando ponen el flash, se hace la sosa. Una turra que se pone problemática. Bajan la guacha como bajan la neumática. Los giles hablan, lo voy a poner en práctica. Bien satánica. Como el Alejo, acá todo pa' la gata. La pilcha, el escabio, el porrito, la plata. Las turras se pegan porque nunca andamos a pata. Ella tiene de linda todo lo que tiene de sata. A ella le gustan los rochitos con cara de maldito. Quiere que me le pegue por atrás, despacito. Ella tose si fuma porrito. Sabe que soy menor y ando con un par de pesitos. Me le pegue por atrás, pa' atrás, pa' atrás. Me le pegue por atrás, por detrás, por detrás. Me le pegue por atrás, por atrás, por atrás. Me le pegue por atrás. Yo la tiré para atrás, le dije turrita ponte a perrear. Y si después nos fugamos loca yo te voy a dar. Como en perreo Medina hoy no te vas a salvar. Y que tu amiga no se encuadre porque la voy a castigar. Bajan la guacha para el sopi. Los giles no boquean porque no soy ningún loji. Haciendo plata fácil, así que bofi. La miro a la cara, le digo hoy sí. Pícate una plástica, una turra que se pone problemática. Bajan la guacha como bajan la neumática. Los giles hablan, lo voy a poner en práctica. Bien satánica. Brrr, ah, es el medio.